El siguiente es un programa mixto, cultural y educativo. Contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia tipo A, que pueden ser escuchados por niños, niñas y adolescentes, sin la supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. Este programa es de producción nacional. Radio Tiempo, 1200 AM, se reserva el derecho de apoyar o rechazar los conceptos y opiniones emitidos o expresados en el siguiente programa. Bienvenido a su programa Por Amor a Ti, transmitido por Radio Tiempo 1200 AM. Buenos días, ¿cómo están todos ustedes, mis radiotiempistas? Buena introducción musical para comenzar con tu programa Por Amor a Ti, un programa para despertar conciencias, ya tú sabes. Por Amor a Ti, sintonízanos todos los viernes a esta hora a las 9 de la mañana. Deseándote todas las bendiciones del mundo en esta mañana, cuando ya es 5 de marzo, cómo se nos está yendo ya el año. Estamos en el tercer mes del año, así que nos quedan 9 meses por delante para volver a festejar Navidad y Año Nuevo. Pero no nos adelantemos. En la dirección general, Andrés Noguera; en la producción, Oliver Noguera; en los controles, Fabián Talero; y quien te habla como todos los viernes, el pastor Johnny Quintero. Precisamente quiero agradecerle a todos estos queridos radiotiempistas que me escriben, pero les pido por favor que no me escriban al número antiguo, porque veo que me están llegando algunos mensajes en el número antiguo, en el 0426-401-3714. Me pueden escribir al 0414-114-3996, ya que este es el número que estoy usando. Así que a todos los que me escriben, les pido disculpas si es que no le contesto, porque por lo general no uso ese número y de vez en cuando aparezco y veo algunos mensajes. Pero es un teléfono donde tengo el chip antiguito, lo que llaman un perolito. Y ahí es muy difícil escribir o contestar mensajes, y por lo general me entero muy tarde. Así que por favor, si tienen ese número, bórrenlo y anoten el 0414-114-3996, que se me llega como dicen los chilenos, al tiro. Me llega ahí rápido y ese sí lo leo y por eso puedo contestarles muchas veces. A muchos de ustedes les contesto cuando me hacen preguntas. Así que con toda confianza a cualquier hora me pueden escribir. Eso sí, identifíquese por favor, dígame a qué iglesia asiste también y de qué parte de Venezuela. Este es un programa del Ministerio por Amor a Ti de la Iglesia CDA, una iglesia familiar, una iglesia para amar, que abrirá sus puertas después de la pandemia y te recibiremos con mucho gusto. Nos pueden encontrar también en las redes sociales, mis redes personales, arroba Johnny Quintero R, y el de la congregación, arroba Iglesia C de Amor. También quiero anunciarte que estamos en Telegram, el grupo de Telegram de Por Amor a Ti, gracias a estos hermanos preciosos que están ya en el grupo y esperando que tú te puedas integrar, ya que el grupo de WhatsApp lo hemos eliminado. Así que si tienes Telegram, pásate a Telegram, que ahí vas a tener muchos grupos, incluso grupos de noticias, grupos excelentes, donde puedes actualizarte de la realidad nacional y mundial, y grupos también religiosos como el grupo de Por Amor a Ti. Y bueno, seguimos con el programa. Tenemos efemérides. Hoy 5 de marzo. ¡Qué tremendo! Hoy es el Día Mundial de la Eficiencia Energética. También es el Día del Campesino. Y una fecha muy importante para todos los que vivimos en esta Venezuela contemporánea. Hoy parece mentira, wow, cómo se nos pasa el tiempo. Un día como hoy se anuncia la muerte del presidente Hugo Chávez, militar y político venezolano. Ya son 8 años de su partida y parece que fue ayer, qué tremendo. También, y qué casualidad, un día como hoy, pero de 1953 y terminan en 3, fíjense. Qué curioso es la vida, ¿no? Muere José Stalin en 1953, político y revolucionario soviético. También un día como hoy, un saludo a todos los maracayeros. Se funda Maracay, la ciudad de Maracay, en 1701. Se juramenta también un día como hoy Cristóbal Mendoza ante el Supremo Congreso de Venezuela como el primer presidente de Venezuela de la historia, en 1811. En 1858 acontece la Revolución de Marzo, que fue un alzamiento militar sucedido en Venezuela en el mes de marzo precisamente, y constituye la primera rebelión armada que logró derrocar a un gobierno en la historia del país. Su líder principal fue el caudillo Julián Castro. Gozaba de la confianza absoluta del presidente José Tadeo Monaga. También un día como hoy, pero en 1911, nace Wolfgang Larrazábal, militar y político venezolano. Y un día como hoy se crea la organización Fe y Alegría de todos nosotros conocidos. Así que estas fueron las efemérides del día, ya que se nos está yendo el tiempo, 5 de marzo. Y tenemos y entramos ahora a las noticias. Vamos a hacer un pequeño cambio y después vamos con las enseñanzas propiamente tal, un poco más extenso. Pero el día 1 de marzo hizo violenta erupción el volcán Sinabung en el norte de Sumatra. Este volcán ha estado activo o volvió a estar activo en el 2010, nos dicen las noticias que el volcán más activo de Indonesia entró nuevamente en erupción y ha llenado de ceniza y humo varios kilómetros de extensiones y de alto. Las autoridades no han elevado todavía el nivel de alerta del volcán, ya que se encuentra en el tercer nivel de una escala de 4. Nadie puede acercarse a una zona en el perímetro de 5 kilómetros alrededor del cráter. El Sinabung es un volcán de 2.460 metros de altura situado en el norte de Sumatra y estuvo inactivo durante varios siglos. Ahora, ¿qué nos dice las escrituras? Las escrituras nos dicen que la actividad volcánica aumentará preparando el gran terremoto mundial que viene para la gran tribulación, cual nunca la ha habido. Y como ya yo les he dicho a ustedes mis radios tiempistas, pues esto, por lo que vemos, va a suceder dentro del periodo de la ira del Señor, donde los ejércitos del mundo se enfrentará con el Señor y Él los vencerá. Podemos encontrar esto en los siguientes versículos, en Joel 2:30, Isaías 13:13, 24:18-20 y Apocalipsis 16:18. También tenemos dentro de estos fenómenos naturales que están azotando y preparando al planeta Tierra para los tiempos finales, que la Tierra está siendo bombardeada por una tormenta solar que golpea la Tierra a una velocidad de 500 kilómetros por segundo. Esta también noticia del 1 de marzo. La Tierra está siendo bombardeada por una tormenta solar que choca con nuestro planeta a 500 kilómetros por segundo. Una tormenta geométrica moderadamente fuerte está azotando actualmente la Tierra y podrá tener consecuencias para la tecnología dependiente de los satélites terrestres. Las tormentas solares pueden ser perjudiciales para la tecnología basada en satélites, ya que puede calentar la atmósfera exterior de la Tierra, haciendo que se expanda y dificultando que las señales de los satélites lleguen a la Tierra. ¿Y por qué es importante? Porque siempre ha habido estas tormentas solares, pero se están cada vez más acelerando y repitiéndose. Pero con el desarrollo de la humanidad y de la tecnología que nos habla el profeta Daniel, y la ciencia aumentará, el planeta Tierra está cada día más dependiente de las tecnologías a través de los satélites, a través del internet, y todo esto se maneja vía satélites, porque incluso van a dar, o hay una empresa que está dando ya, creo, internet satelital, lo que llaman, desde el espacio. Pero cuando hay estas llamaradas de sol, este fenómeno solar, pues se interrumpen las comunicaciones satélites, pueden afectar la televisión. También antes de que existiera el satélite ya afectaba las telecomunicaciones a nivel del telégrafo, a nivel de la radio y la televisión. Entonces puede llegar un momento en que esta llamarada solar pues deje al planeta prácticamente a oscura, en el sentido propiamente tal de quedarnos sin comunicación. Por eso es muy importante moritonear lo que está sucediendo con el planeta solar. Y bien, bueno, vámonos de una vez a las peticiones de oración. Les digo que pueden seguir escribiendo pidiéndome oraciones, lo estamos anotando, lo vamos a llevar y a publicar, digamos, en el grupo de Telegram, para que todos unidos estemos apoyando en oración. Y seguimos orando por este bebé Reiner Reyes, para liberación de perturbación. También por Ramón, para que Dios le ayude a salir de los vicios. Y por la amiga, que muy agradecido porque siempre está escribiendo, Mercedes Concepción, y que muy pronto sea aprobado su viaje a Cuba para unos exámenes médicos. Y también me escribió la semana pasada Dulce Márquez. Ella me escribe por sanidad y paz, Y ella también desea oración por su familia, para que su familia sea restaurada. Desde aquí, Dulce, te mando bendiciones desde este programa Por Amor a Ti. Claro que sí, que tu familia va a encontrar esa restauración. Créelo por fe, la palabra dice, tú y tu casa serán salvos. Así que aferrémonos cada día más al Eterno, al trono del Eterno, para que Él nos conceda todas las peticiones de nuestro corazón y nos dé salud y nos dé alegría y nos dé paz. Así, Señor, oramos por todas estas personas y por aquellas que no han escrito, que también están padeciendo algo muy similar a cada uno de ellos. Así, Padre, cúmplase y hágase tu voluntad en la vida de cada uno de estos preciados oyentes que escriben, hijos tuyos, otros que te están recién conociendo. Padre, ponemos una mano de bendición en cada uno de ellos para que sus vidas sean restauradas. Así que también les pido a todos ustedes, mis queridos oyentes, que si hay una de estas peticiones que ustedes han hecho que se ha cumplido, que el Señor ha obrado en la vida de ustedes, también es bueno como testimonio que nos den ese testimonio de la oración respondida. Y así nosotros podemos anunciar también las peticiones concedidas por el Eterno. Y esto sirve para animar a otros oyentes y para que tengamos fe mutuamente, para que todos crezcamos en la fe, de saber que hay un Dios vivo y un Dios poderoso, un Dios que realmente responde aún en la adversidad. Y nos vamos ya con el versículo del día. Es muy importante este versículo porque de él depende el tema. Y como ustedes saben, eso está de acuerdo a la Nueva Traducción Viviente, está en Isaías 44:9-11, así que corra rapidito y tome su Biblia, sea digital precisamente, o sea de papel o de cartón, pero vaya y corra, tome su Biblia y vamos a leer juntos Isaías 44:9-11. Nos dice que qué necios son los que fabrican ídolos. Esos objetos tan apreciados en realidad no valen nada. Los que adoran ídolos no saben esto, así que todos terminarán avergonzados. ¿Quién sino un tonto se haría su propio Dios? Un ídolo que no puede ayudarlos en nada. Los que rinden culto a ídolos caerán en la deshonra junto con todos esos artesanos, simples humanos, que se declaran capaces de fabricar un Dios. Tal vez unan sus fuerzas, pero estarán unidos en el terror y la vergüenza. Qué importante es este versículo, que muchas veces hay personas que, aunque tienen la palabra de Dios, aunque tienen la Biblia, parece que no la leyeran, porque estos versículos importantes donde el Eterno rechaza la idolatría y a los ídolos que ni oyen, ni huelen, ni ven, ni se mueven, pues muchas de estas personas tienen incluso hasta altares de imágenes, pero vamos a ampliar y vamos a profundizar en el tema de los ídolos. Otras veces lo hemos tocado muy simplemente, pero vamos a tocarlo más profundamente para que ustedes se den cuenta que no es solamente aquellos que tienen una imagen en su casa, no solamente imagen religiosa, tú puedes tener una imagen de tu familiar, tienes un retrato de tu familiar, le es común decir,

Y continuamos con esta segunda media hora con el tema la gravedad de la idolatría. Tenemos que considerar por qué el Señor al Eterno le parece tan grave y llega a un extremo de impartir incluso un severo castigo a los que los practicaban. Estamos hablando lógicamente de lo que llamamos o mal llamamos Antiguo Testamento. Vemos que precisamente el pueblo de Israel fue duramente castigado. Había muchos pecados, eso sí, pero el mayor pecado para la nación de Israel fue desde los tiempos de Josué en adelante la idolatría. Fíjense que en los tiempos de Josué, el Señor les manda a ellos, cuando entran a la tierra prometida, que destruyesen a estos siguientes pueblos: a los eteos, amorreos, cananeos, fereceos, jerjeseos y jebuseos. ¿Por qué? Porque estos pueblos eran personas que tenían ídolos, aparte de un montón de pecados. ¿Por qué se les dio estos mandamientos? Porque el Señor aborrece la idolatría y les dijo a ellos que no dejaran con vida a ninguno de estos pueblos, ni siquiera a los pequeñitos. Porque a veces malentendemos el pasaje, pero decimos o entendemos que lo que hay ahí es el germen que puede haber en las criaturas que crecen ya con el mal de la idolatría, de Deuteronomio 20:16. Por eso el Señor arrasaba y mandaba a que se arrasara a todos estos pueblos, a todas estas naciones. También les mandó a amontonar todas las imágenes y todas las posesiones de esos pueblos para que fueran quemadas. Esto es importante saberlo. Ahora, sabemos que los niños, lógicamente, los bebés que fueron eliminados, también sabemos que son inocentes, y el Señor sabía que estos bebés iban a su presencia. Pero ¿qué del adulto que cometía estos paganismos, estas idolatrías? Por eso es que el Señor era tan severo. Ahora, la humanidad debe ser restringida por este mandamiento, en este caso al pueblo de Israel, para adorar al verdadero Dios, al Dios que nosotros conocemos, al Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Después que Saúl perdió la protección y la aprobación del Señor, vemos a un rey ungido, al rey David. Al rey David no se le puede achacar, cualquier otro pecado se le podía achacar al rey David, pero nunca jamás el de la idolatría. Nunca el rey David dobló rodilla. Fue un modelo y es un modelo para cada uno de nosotros como rey de Israel, que fue de la casa de David, es Jesús. Entendamos eso. Pero ¿qué quiere decir esto? Que sí se puede, que nuestra vida debe circular y debe ser primeramente en adoración al Eterno. En todas las cosas que nosotros hacemos, debemos pues entregar cada paso de nuestra vida a nuestro Dios. La idolatría es la adoración de dioses, pero falsos, que pueden o no incluir la creación de imágenes o ídolos. Esto es muy importante. Los dos primeros mandamientos dados en los 10 mandamientos prohibían el pecado de la idolatría. Así el Señor se refirió al error y al pecado de tener dioses falsos, tangibles, que son las figuras que tú puedes palpar, ¿verdad? O intangibles, como objetos de adoración. Vemos entonces que en este mandamiento no se refiere solamente a las imágenes tangibles, sino intangibles. Ahora, no podemos confundir esto con los elementos usados en el templo o en el tabernáculo o en las capillas como adorno. El mismo Señor que dio los 10 mandamientos también instruyó a los israelitas en cuanto a la decoración del arca del pacto con querubines. Porque muchas personas piensan, bueno, el Señor mandó a que no se haga ninguna imagen. Ok, no vamos a hacer ninguna imagen, pero ¿por qué entonces están los querubines? Ah, pero hay un principio. El hecho de tener estos querubines allí como objetos artísticos no se consideraba idolatría. La fabricación y el empleo de una imagen u objeto se torna idolatría cuando se hace como parte integral de la adoración y reverencia de los individuos. Este es el problema. Tú puedes tener una obra de arte como arte en tu casa, lo tienes ahí, pero no te postras en ella, no le tocas, no le veneras, no creas adoración, no le pones en un altar, no le prendes incienso, no le prendes vela, no tienes estampita, no le das poder a una imagen tangible o intangible. Como estábamos hablando, cuando tú le das poder a la imagen de un familiar que es intangible, porque lo tienes en tu recuerdo, pero le das poder porque esta persona te va a sanar o te está escuchando, cuando no le das el primer lugar al Eterno. Ahora, es muy importante entender que la adoración de un Dios falso es intangible, es tan perniciosa como la idolatría, como lo es el adorar una imagen tangible. O sea, ambos, tangibles o intangibles, es aborrecido por el Señor. Algunos dioses falsos pueden asociarse con la fuerza, y aquí vamos, de la naturaleza, o con la adoración de la naturaleza misma. Por ejemplo, hay culturas en nuestra América que viene desde lo que llamamos precolombina, donde hay la adoración de elementos de la naturaleza, y a la misma tierra le llaman la Pachamama. La Pachamama, de acuerdo al concepto bíblico, es idolatría. Le dan característica de poder a la Pachamama, y hay festividades, personas que creen en esto. Entonces, no podemos crear idolatría hacia la naturaleza. Por lo mismo, hay personas también que no solamente al sol, al agua, al aire, sino también a animales, a plantas y también a, por ejemplo, ya lo nombramos, por ejemplo, el sol, la luna, las estrellas, los volcanes, incluso los planetas. Esto tiene que ver mucho con la creencia en el zodiaco. Ya hay personas que están atadas. El problema es que esto les ata. Son atados, por ejemplo, a un periódico, o no consiguen un novio o una novia. Tú que me estás escuchando, y seguramente te estás riendo, porque a lo mejor tú eres de Tauro y él es de Géminis, tal vez, y entonces no pegan, como dicen en el zodiaco. Estás creyendo y le estás dando poder a un zodiaco, pero no le estás dando la honra y la gloria al Eterno. No estás orando por tu pareja. También hay personas que creen en la lluvia, en fin, y esto pues es totalmente pecaminoso ante los ojos del Señor. En el Antiguo Testamento la idolatría está asociada, y como ya hemos visto, con la adoración de imágenes tangibles o intangibles. Pero ¿qué nos dice más adelante la palabra? La idolatría que hizo que Israel se desviara, se perdiera, porque no le daba honra y gloria al Eterno. Realmente esta es la historia del pueblo de Israel. Por eso es que hoy en día en la nación de Israel no se acepta digamos, el judío aprendió la lección. Bueno, hay hoy en día mucha gente, pero como nación aprendieron la lección, porque ellos saben que hay un pecado, que el pecado de la idolatría condena al Señor. Ella es ofensiva, es repugnante, esto es importante, contra la ley de Moisés. Constituye un delito, y un delito que conlleva una pena de muerte, sea física en un tiempo dado, y hoy en día ya no es una pena realmente física, pero viene siendo una muerte espiritual si tú sigues cayendo en una adoración a imágenes. ¿Por qué? Porque Dios aborrece a aquel que no le da honra y gloria, que no lo reconoce como su Señor. Él te deja libre, pero tú vas a pagar las consecuencias cuando estés ante la presencia del Señor. Y dice, tú a mí no me diste la honra y la gloria. ¿Por qué? Porque te postraste ante imágenes o ante objetos que eran adorados. Y eso es aborrecible. Vemos también en cuanto al castigo que ya nombramos, la ley establecía que un individuo que cometía idolatría fuese apedreado. Dentro de los castigos, por eso le hablaba de la muerte, fuera apedreado hasta morir. Deuteronomio 17:2-5. Que si un pueblo era culpable de este pecado, sus habitantes y todos ellos tenían que ser barridos, quemados. Ahora, dentro de los objetos de en todos los pueblos de idolatría, tenemos que esto se extiende al mundo entero. Incluso lo hemos visto no solamente en Caldea, en Babilonia, en Egipto, en Grecia, en México y en todas partes del mundo. La creencia en el panteísmo, por ejemplo, o la creencia, como ya hemos hablado, en los planetas o en los signos zodiacales. Esto es algo que realmente el Señor aborrece. También la adoración de animales, o también la creencia, ustedes saben que cada vez que hay un viernes 13 y un martes 13, se sale a relucir la creencia, por ejemplo, no pasar debajo de una escalera, le estás dando poder a la escalera. La gente le tiene terror a un gato negro, entonces le estás dando poder al gato negro. No estás confiando en el Eterno. Esto es lo importante. Debemos darle reverencia al Eterno. Y a Él debemos solamente adorar. Tenemos entonces que en el Antiguo Testamento tenemos varios dioses paganos que llegaron a nuestra época con nombres totalmente diferentes, pero que continúan cuando uno le sigue el hilo. Por ejemplo, tenemos a Astoret. Este es el nombre de Astarte, diosa de la divinidad, de la adoración hacia la divinidad. Consistía en orgías, lujurias. Esto era Astarte. También tenemos dentro de otros dioses paganos a Baal. Era una deidad masculina suprema de las naciones fenicias y cenacea, así como Astoré era la suprema deidad femenina. Hay quienes suponen que Baal correspondía al sol. Esto está dentro de los dioses de aquella época. Y bueno, la palabra es amplia en decirnos prácticamente lo que hacían estos dioses y cómo se adoraban, y los conflictos que habían con los patriarcas y con las épocas, con los profetas de la época. Tenemos también a el Baal del pacto, que es Baal Berik, en Jueces 8:33-9:4. a alguien, a un dios muy conocido, un dios pagano lógicamente muy conocido por todos nosotros, que es el señor de las moscas, significa el señor de las moscas, a Baal-Zebú o Baal-Zehú, que es el dios que vemos que los egipcios adoraban cuando hubo estas plagas en Egipto. Recordemos que las 10 plagas de Egipto eran dioses a los cuales los egipcios creían, y el Señor los vence en cada uno de estos juicios. Tenemos a Baal Arán, nombre de los primeros reyes de Edom, nombre de uno de los oficiales de David que tenía la superintendencia de sus plantaciones de olivo, pero lo tenían como nombre, pero era un dios pagano. Tenemos también a Baal Peor, que es señor de la puerta o de el paso. Ya hemos mencionado la adoración de este dios en alguna de las narraciones bíblica, pero parece mostrar claramente que esta forma de oración a Baal estaba relacionada con ritos silenciosos. Ahora tenemos también a Quemos, que es el mismo Moló. Tenemos a Dagón. Son diferentes dioses de la antigüedad. Tenemos la adoración que ya nombramos de Moló, generalmente se cita como ejemplo de la idolatría más cruel y repugnante conocida por el hombre. Moló, conocido también como Molé, Malcá, Milcón, Belmelé, etcétera, era un ídolo amonita, y se hacían sacrificios de niños. Eso es lo que se describe hacia él, y los niños eran sacrificados. Por eso era tan terrible en la época el dios Moló. Y muchos de estos pueblos cananeos, incluso el pueblo israelita, cayó en esta idolatría y sacrificaban a los niños. Ahora, aquí hay algo importante. ¿Por qué los pueblos, por qué a Israel le atraía mucho la idolatría cuando ellos conocieron al Dios verdadero? Porque esta forma idolátrica también tenía que ver mucho con sacerdotisas y sacerdotes prostitutos. Entonces se mezclaba la idolatría con la pornografía, con aquello que el Señor aborrece, con el hedonismo, la adoración del cuerpo también, y la perversión. Por eso es aborrecible y era una parte externa. Y también ellos pues querían semejarse en la parte humana a todos los pueblos paganos de alrededor. Israel nunca llegó a ser luz a sus vecinos, sino que sus vecinos, bajo estas prácticas de orgías y de adoración a dioses paganos, pues conquistaron ellos más bien a Israel. Y por eso Israel, y después como judíos, la nación judía, ya que el reino del norte se esparció y desapareció en Asiria, quedando el pueblo o la tribu de Judá junto con Benjamín y parte de los levitas, ellos también sucumbieron a la idolatría y a las orgías obscenas, y esto el Señor los aborreció y los esparció. Por eso es importante que no caigamos en esto. Ahora, la adoración debe pertenecer al verdadero Dios, debe ser completa y de todo corazón. El Dios de una persona es aquella a la que tú le dedicas realmente y le crees, al Dios verdadero. Ese Dios que vemos que es amoroso, que es el Dios que te ama. Cuando tú, por ejemplo, una forma de idolatría es cuando tú no pagas el diezmo porque tú no estás confiando, por ejemplo, en el Dios. Estás confiando más bien en la parte del mundo. Entonces es una forma de idolatría. El avaro no entrará. Una cosa es no poder dar el diezmo porque no tienes, pero debes confiar en que Dios provee, Dios da. Por eso nuestra fe en todo sentido debe estar con el Eterno. Y como conclusión, debemos decir que nuestro corazón nunca debe apartarse ni nunca debe tener a nadie, ni a tu padre, ni a tu madre, ni a tu hijo, ni a tu vecino, ni a tus líderes patrióticos de la historia, ni a los líderes actuales, como el norte de tu vida, sino el Señor. Esto es importante. Y con esto nos vamos despidiendo con la bendición sacerdotal. Cualquier pregunta me las pueden hacer a través de las redes sociales o por mensaje de texto. No te olvides de integrar o pertenecer al grupo de Telegram. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová hará resplandecer su rostro sobre ti y se apiada de ti. Jehová levante su rostro hacia ti y te conceda la paz. En el nombre de Jesús. Amén. Estuvimos con ustedes en la dirección general, Andrés Noguera, en la producción, Oliver Noguera, en los controles, Fabián Talero, y quien te habla con mucho amor, el pastor Johnny Quintero. Y nos vemos o nos escuchamos el próximo viernes. Chao, chao, bendiciones. Y llegamos al final, en tu programa Por Amor a Ti, un programa para despertar conciencia. Acuérdate, sintonízanos por esta emisora Radio Tiempo 1200. Hasta el próximo viernes.